Primero pelearon un poco por cuál era el mejor lugar, porque aparte como ellos son muchos, son 30, que no es tan habitual tener cursos tan grandes en la escuela, les costó ponerse de acuerdo. Entonces, para que no peleen y no estén tan divididos, hicimos subgrupos y cada uno eligió un lugar. Salieron 7 lugares más o menos. Y lo cierto es que la mayoría optó por el taller, que es lo que suele ocurrir en estas especialidades, porque el taller se vuelve de alguna forma su casa. Ellos muchas veces comen ahí o desayunan, tienen sus cosas, guardan todos sus elementos de trabajo, tienen su propio pupitre. Es como que todo eso va haciendo que ellos tengan cierto sentido de pertenencia al taller. Como obstáculos, no, el ponerse de acuerdo, como decís vos, tal vez fue uno de los más importantes, pero al dividirlos en grupos es como que cada uno encontró su lugar. Porque cuando algunos decían queremos el comedor, el resto decía, entonces yo no participo, porque a mí no me hacen un poco eso, ¿no? Porque a mí ese lugar no me representa. A mí me representa el taller, a mí me representa el patio. Entonces dijimos, bueno, dividámoslos porque son muchos, no se van a poner nunca de acuerdo. Al contrario, creo que más que obstáculos lo que encontré fue una muy buena respuesta de los chicos. El hecho no solamente del contenido del programa, del haber armado el programa, sino el participar desde lo técnico también. Con los chicos, cuando trabajamos lenguaje audiovisual previo al proyecto de televisión, ellos aprenden todo lo técnico que tiene que ver con las cámaras, los movimientos, las posiciones, todo lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿no es cierto?, del rodaje del programa. Y en realidad, cuando los chicos pudieron manejar las cámaras, cuando los chicos pudieron sentarse en la parte técnica, se sintieron aún mucho más entusiasmados con la propuesta, porque la verdad es que eso no lo esperaban. Justo desde mi lugar y desde mi materia es espectacular, es como llevar a la práctica todo lo que yo simplemente puedo mostrarles en películas, en algunos extractos de películas que vemos en clase, pero esto es como ser ellos mismos los que producen este lenguaje audiovisual.